Desde Ibiza ellos son Stone Corners y su tema My Routine. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles, como te digo, 2 de abril de 2014. Continuamos y nos vamos ya con las peticiones. Tenemos ya unas cuantas preparadas para hoy. Y nos vamos hacia Asturias, donde está Andy, que nos dice: hola, un día más, quisiera pedirte, y de hecho lo hago, la canción Empty Walls de Sir Tarkian, y luego nos pide otra, así que por partes. Quien fuera el cantante de System of a Down en su carrera en solitario, Sir Tarkian, Empty Walls. Sir Tarkian, y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, al igual que también nos pide el tema Kaisi de Flyleaf. Besos y ánimo, que ya queda menos para el fin de semana, no lo sabes tú bien. Y menos para Semana Santa, que a ese sí que le tengo ganas. Que hoy me han dicho que el lunes de Pascua es fiesta y no se trabaja. Yes. Ahí estaban Flyleaf y su tema Casey. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos vamos a otra petición, en este caso al teléfono 971-19-18-23. Ellos son los menorquines Peldegay. Y esta es una petición que nos hace Buffy, que se lo quiere dedicar a todos esos machos cabríos que estuvieron el domingo en su casa emborrachándose. Y bueno, ¿y qué coño? És com una muntanya russa, uns dies te sents trist i ens amorà la vall. En canvi d'altres dies te sents esputegall, te sents més fort que un motor de mil cavalls. Jo penso que tots tenim el nostre puesto en aquest món, i si quan vas a dormir has fet riure algú, ja és molt. I pensa així perquè si no seria una porqueria tot el que fa la gent d'avui en dia. Bon polvo i escolta pel de gall, i escolta pel de gall. Que cony, fuma't un porro, pilla un bon mac, fot un bon polvo i escolta pel de gall, i escolta pel de gall. Estones que te pots sentir tot sol i apartat, però si mires al teu voltant veuràs que hi ha algú que camina en el teu costat i que t'aguanta sempre quan vas ben torrat o ben girat i que t'aixeca quan en terra estàs tirat. Està ple de raons per anar amb el cap ben alt, encara que primer ets hagis de trobar. S'has acabat des formalismes i sa compostura, desfassat, deixa't anar i amolla sa locura. Fuma't un porro, pilla un bon mac, fot un bon polvo i escolta pel de gall, i escolta pel de gall. Que cony, fuma't un porro, pilla un bon mac, fot un bon polvo i escolta pel de gall, i escolta pel de gall. A sa panxa, fot un bon crit, escolta indeuent que enganxa i tot està clarit. Que cony, fuma't un porro, pilla un bon mac, fot un bon polvo i escolta pel de gall, i escolta pel de gall. Fuma't un porro, pilla un bon mac, fot un bon polvo i escolta pel de gall. escolta pel degall. Que cony. Que cony. Fuma't un porro. Los menorquines pel degall. Petición que nos hace Bufí a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y seguimos con más cositas, con más peticiones, pero antes recordamos una cosita, ya que mañana jueves 3 de abril, para quien vaya un poco perdido, a partir de las 5 de la tarde va a haber una charla-conferencia repasando la historia del heavy metal. Eso será en la Escuela de Adultos, en Ibiza, en la Vía Púnica número 29, y lo va a ofrecer un gran amigo de este programa, un gran coleguita, Tomeu Planeix, al que desde aquí le mandamos un fuerte saludo, un abrazo, y bueno, intentaré estar ahí con él para disfrutar de esta charla-conferencia, a la que desde aquí invitamos a todo el mundo, como digo, a partir de las 5 de la tarde en la Escuela de Adultos en Ibiza, en la Vía Púnica número 29. Nos vamos con las peticiones. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe nuestro coleguita Sekun y nos pide a Barón Rojo, Hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. A ver. Morirás, esta es su voluntad, pero una Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Hijos de Caín. Ellos son Barón Rojo y esta es la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a The Iron Maidens. Con ese final, sí. La banda tributo, formada por un elenco de grandes bellezones femeninas. Vamos, que están tremendas todas. Y desde California, The Evil That Men Do. That Men Do. Ellas son The Iron Maidens. Y esta la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos a nuestra web en clubdecoleguitas.com y nos escribe Pau. ¿Qué nos dice? Sub Alex, para hoy ponte Be Survivor de los japoneses Set Set, que no Set Set Top. Ya me he dado cuenta. Y se lo dedicas a la gente de AO. Gracias, chaval. AO creo que es Alicante Otaku. ¿O no? ただ理想に一歩でも近づくように日々咲く下ろし何が正解かなんてさ知ったこうじゃないぜせっかく広がる道は明確信じてなドリームメーカー Oh no No game no time 叫ぶ time 使命を感じて Love for life Die for lifeランド2に絡んだのを噛み切って不安なまま安らげる場所はどこに安らげる場所をここにシナリオに死ぬストーリーもにゴーリー戦場の恋にな一軒の会二軒の会使命を感じて Love for life Die for life 三つ立ちどうしたFight for white, swipe for right Be Survivor, ellos son los japoneses Set Set o ZZ. Petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y de la isla de Japón nos volvemos a la isla de Ibiza. Ellos son Rock Garage, Espejismos. We'll be right back. llevados por la inercia confundimos destellos con motivos para anestesiarnos. El brillo solo era el reflejo de una luz que enfoca en otro sentido nuestro sueño. Dedos, el filo de la brecha, pero en su mirada no supimos ver que la piel de cordero cotiza al alzar. Tanta gula nos dejará con hambre. Desde Ibiza, ellos son Rock Garage y su tema Espejismos. Y seguimos, 3 de la tarde, 43 minutos. Ahora con The Dark Passenger. Ellos son Anchor. Nobody ever sees me when I'm haunting. Dark Passenger, ellos son Anchor, desde su tercer disco, Last Song for Venus. Y nos vamos con todo un clásico. Desde su álbum Reunion. En directo a Black Sabbath, Paranoid. Directo, ellos son Black Sabbath, Paranoid, en aquel directo que hicieron el doble disco de Reunión, si no me equivoco, en el año 99. Ay, Ozzy ya estaba un poco, bueno, en fin. Os sigo recordando métodos de contacto para las peticiones. Nuestro teléfono 971-19-18-23. Nuestra web clubdecoleguitas.com. Nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com. A través de Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @CDColeguitas. Nos vamos con una cosita nueva. Un álbum que se llama Apoteosis 666. Nuevo disco de Gigatrón. Y empieza tal que así, desplacico, flojico, pero va increchando. Speed Thrash Big Band. Es que no origen del tiempo. Solo existía el muermo. Agua que vino el metal. A poner las cosas en su lugar. Una explosión de cojones. Yeah. Desgarró las dimensiones. El universo empezó con un hostión de distorsión. Ni la magnética, ni la nuclear, ni tan siquiera la gravedad. La única fuerza capaz de provocar tal cataclismo es el metal. Espacio infinito, que movido un desconocido, tan brutal que un cerebro papel explotaría al comprenderlo. Hijos de cuasas y supernovas, huecos de ojetes negros, en la roña de nuestras uñas tenemos materia oscura. Ni la magnética, ni la nuclear, ni tan siquiera. Speed Thrash Big Bang. Ellos son Gigatron desde su nuevo disco llamado Apoteosis 666 y que ha sido un disco que han sacado no solamente en CD, sino también en vinilo y en cassette. Y bueno, eso ya ha sido más bien para la gente que ha participado en el crowdfunding para poder financiar este disco, en donde consiguieron lo que requerían y ahí está, ofreciéndonos la buena música de esta gran banda. Y el otro día se lo decía a unos coleguitas, que digo, es raro el día que no suene Metallica en Club de Coleguitas. Quedan pocos minutos. It's a garage day. You're playing inside the rain. Y no, no son Metallica, son Vitalica, ese grupo que mezcla Metallica y a los Beatles. Y con este A Garage Days Night recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en la web clubdecoleguitas.com, en el correo clubdecoleguitas@radioexit.com y luego también por Facebook y por Twitter. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer estar como siempre contigo. Y lo dicho, mañana más. Y recuerda, mañana a partir de las 5 en la Escuela de Adultos de Ibiza, esa conferencia que da nuestro coleguita Tomeu sobre el heavy metal. No os lo podéis perder. Yo intentaré no perdérmelo. Adiós. Nos vamos, parque lindo.